El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio, Península, Canarias y también en Baleares, que acabamos de estrenar emisora hace poquito. Y bueno, hoy es un día especial para la gente que está enamorada porque me acabo de fijar, siempre me fijo antes del programa para saber la hora en la que estamos y el día, por supuesto, que es el 14 de febrero del 2012 y es el día de los enamorados. Así, si estás enamorado o enamorada, nuestras felicidades en nombre de todo el equipo. Y así aprovecho y lo nombro. Rosa María Jiménez, encargada de las labores de la producción, y quien te habla, Fran J. Saavedra, que se encarga de la realización y presentación. Pues este 14 de febrero amanece con titubeos en el IBEX 35, que ayer cerró ligeramente a la baja, 0,10%, y hoy abre pues con, fíjate, 0,69%. Perdimos los 8.800 puntos y, bueno, recuperarlos pues ya empieza a ponerse un poquito cuesta arriba, pero de todo ello hablaremos durante esta hora que vamos a mantener contigo, este tiempo de radio que vamos a compartir, y también con el amigo Sergi Sánchez de SerSan Systems. Ya lo saludamos, le damos la bienvenida. Como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros, Sergi. Y nada, te damos la bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues mira, muy bien aquí. Ansioso por participar de nuevo con todos vosotros. Que me he fijado, fíjate, en el calendario que os lleguéis 14 de febrero, el día de los enamorados. ¿Tú tienes que celebrar mucho? O... Sí, hombre, sí, hay que celebrarlo siempre. Todo lo que sea celebraciones, yo creo que siempre son buenas, no hay que dejarlas pasar. Perfecto, entonces. Pues comenzamos un poco la sesión a la baja, 0,69%, que empieza a perder el IBEX 35, y con el descenso ligerito de ayer, parece ser que las espadas se tornan lanzas, y lo que pensábamos que iba a ser pues una senda alcista la semana pasada, pues el viernes empezó a torcer, el lunes que tampoco es que funcionara muy bien, y hoy martes que no empezamos con buen pie. Te hago la misma pregunta que me pregunta mucho la gente. Ahora ya volvemos otra vez a los descensos y tal. Me vuelven un poco loco, pero bueno, yo intento responder. Le digo, mira, es que la bolsa unos días baja y otros días sube. Y claro, la bolsa sube cuando hay más gente que compra de la que vende. Y en la situación inversa, pues sube, o sea, sube y baja, que es algo normal. ¿Qué explicación le podemos dar a todas estas personas que piensan que empiezan a descender otra vez los mercados después de esas alegrías que nos había dado la semana pasada, Sergi? Pues lo has dicho perfecto, Fran, la verdad. Es decir, pues llevamos una subida bastante importante, especialmente en los mercados americanos, en el caso del DAX, quizá, que es la referencia principal europea. Y bueno, pues no tiene nada en absoluto de extraño que el mercado consolide un poquito, a pesar de que Estados Unidos se resiste a hacerlo, ¿no? Ayer mismo otra vez vimos un nuevo máximo en el Nasdaq. Es decir, Estados Unidos sigue fuerte, pero la verdad que la aceleración de la subida es muy notable, y no tendría nada de extraño que los mercados consolidaran. Si nos fijamos un poquito en el chart del IBEX, pues realmente llevamos ya una semana un poquito ahí, que si sí, que si no, ahora subo, ahora bajo, abrimos bajando y subimos, abrimos subiendo y bajamos. Quiero decir, estamos en este rango de los 8.750, 8.850, 8.900, incluso llegamos a tocar un poquito más. Pero realmente el mercado ya europeo ya lleva unas jornadas consolidando, algo que en principio es positivo para mí, es positivo, y no veo un excesivo peligro. Sí que es verdad que perdiendo el IBEX la zona de los 8.700, pues que se ha acercado ya bastante en la jornada de hoy, sí que parece que pudiera querer corregir un poquito más, pero insisto que incluso en ese caso pensamos que sería una corrección, un alto en el camino, digamos, para luego retomar las subidas. Pero sí que es verdad que por debajo de esta zona, los 8700, aquellos inversores o traders un poquito más más activos, pues es probable que incluso cerraran posiciones largas o incluso alguno buscara alguna posición bajista para intentar aprovecharse, ¿no? Pero ya digo, de momento, mientras no perdamos esta zona, bastante tranquilidad. Y además que durante la primera hora da más vueltas el índice, concretamente el IBEX 35, el resto de Europa no se voltea tanto, pero hay días que son frenéticos, parece un diente de sierra, una sierra de estas, taca, taca, taca, taca, taca, que dice, pues aquí como me lo tengo que plantear a la hora de escribir el texto del programa, porque digo, a ver si hago algo así más o menos aséptico para no pillarme mucho los dedos, porque ya me ha ocurrido, y digo, pues nada, el IBEX sube y tal, y luego pues a las 11 está bajando una pasada, y digo, pues no me va a ocurrir nunca más. Sergi, ¿te acuerdas? La semana pasada estábamos esperando al viernes que iba a aprobarse la reforma laboral, esta reforma laboral que lo esperaba todo el mundo como agua de mayo. He estado leyendo un montón de informaciones, medios económicos, analistas, y parece ser que hay gente que está contenta, pero hay gente que está bastante descontenta. A ti, así en términos generales, ¿qué te ha parecido esta reforma? ¿Crees que es positiva, negativa, neutra, o crees que va a arreglar las cosas, que las va a desarreglar? ¿Qué es lo que piensas sobre esta reforma laboral? Bueno, como siempre, ¿no? Que hay cualquier medida política un poquito que supone cambios, pues siempre crea controversia, ¿no? La verdad que estamos en un país que históricamente es una democracia relativamente joven y cuesta la verdad que hacer cambios. A ver, yo creo que no va en la línea, no va en mala línea, a pesar de que aparentemente suponga pérdida de derechos por parte de los trabajadores, pero debemos pensar que a nivel europeo, pues la mayoría de países tienen niveles de despido similares. Sí que hay alguna cosa que quizá cabría mejorar. A mí no me acaba de convencer, la verdad, que la referencia sea las ventas, ¿no? Por ejemplo, el caso de para que una empresa pueda utilizar los 20 días que simplemente con 3 trimestres de ventas. A mí esa variable de ventas me parece un tanto excesivamente difusa, excesivamente, iba a decir manipulable, pero para que se me entienda un poco la idea, ¿no? Es una variable demasiado cambiante, me parece a mí, como para utilizarla en eso, ¿no? Pero bueno, quizá ahora en la negociación, en el Parlamento, pues haya algún cambio. Pero en general creo que va en la línea correcta. Aunque cuando uno tiene derechos adquiridos, todo nos pasa, evidentemente, pues parece, o no parece, es un hecho de que pierdes cosas y ahora mismo te pueden despedir con menos días que antes, pero realmente la flexibilidad empresarial es un tema necesario, y pienso en términos generales que deberíamos un poquito de olvidarnos ya de la rivalidad empresario-trabajador, ¿no? Creo que al final todos estamos en el mismo barco, en la empresa, y hay un empresario y hay unos trabajadores, y todos debemos de pensar en tirar adelante, y es normal que un empresario, cuando las cosas no le van bien, pues tenga flexibilidad para ajustarse, aunque pues eso suponga que hayan determinadas personas que se queden sin trabajo, y evidentemente a nivel personal eso siempre es lamentable, ¿no? Desde luego, pues vamos a ver cómo más o menos amanece la sesión con esas cifras que habitualmente tomamos como referencia. Muchas veces lo pienso, pues será bueno tomarlas como referencia. Pues bueno, es una forma de posicionarse en la jornada. Comenzamos por la prima de riesgo, que ha subido un poquito con respecto a ayer, 339,1 puntos básicos con respecto al bono alemán, el euro dólar, que ha bajado un pelín, 1.315, y el Brent, que nos da pues una ligera alegría. Llegó a estar hace pues día y medio a 118 dólares el barril y ahora está en 116.770, ha bajado un poquito, 0.49%. El oro está más o menos ahí tranquilito, ni sube mucho ni baja mucho. No se podría hablar de lateralidad porque tiene algún ramalazo hacia arriba alguna jornada, pero bueno, subió un 0,04%, prácticamente nada, y está en 1.727 dólares la onza. Pasamos también a la agenda, lo que nos vamos a encontrar en los próximos días. Hoy es la reunión del Banco Central de Japón, a ver si deciden algo sobre los tipos de interés, que dicho sea de paso los tienen bajitos, que no te puedes ni imaginar. No sé si estarán al 0,25% o al 0%, una verdadera pasada. También la utilización de la capacidad productiva en Japón y el índice de producción industrial también en Japón. También conoceremos el índice de precios al consumo en el Reino Unido y mañana miércoles, 15 de febrero, conoceremos otros datos también fundamentales, sobre todo para Europa. En Francia conoceremos el Producto Interior Bruto, también en Alemania, y el índice de precios al consumo de España. Mañana estaremos muy atentos porque el IPC pues es ese barómetro que nos ayuda un poco a conocer cómo va la marcha de la economía, cómo va el gasto, cómo está la gente pues invirtiendo y cómo está consumiendo, que parece ser que está aquí todo agotadito y que no consume nadie. Mañana saldremos de dudas el IPC. Recuerda que el IPC del mes de diciembre ya lo conocimos y este es el primer mes en el que se puede decir que el nuevo gobierno pues está un poco a cargo de todo. Veremos a ver. Mañana a las 9 de la mañana, justo durante el programa, te lo comentamos. También conoceremos el Producto Interior Bruto italiano y el jueves el Producto Interior Bruto español, la balanza comercial italiana, también la balanza por cuenta corriente de los transalpinos y las peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos. Un dato muy importante porque bien suba, bien baja, esto en Wall Street y en los índices norteamericanos tiene mucho que ver. Aquí sube el paro o baja el paro y el IBEX se queda tan tranquilo. Es algo que me ha sorprendido, Sergi, porque en Estados Unidos, si hay, por ejemplo, 200.000 empleos nuevos en un mes o 200.000 parados más, esto influye tanto en Wall Street, y aquí con 5 millones de parados, pues la gente, pues mira, 200.000 más, 100.000 más, prácticamente en los índices ni influyen ni se despeinan, todo el mundo, o sea, pasa desapercibido. ¿Tú te lo explicas? Porque es una cosa que me ha llamado mucho la atención, esa diferencia. Sí, sí. En realidad, apenas los únicos datos que realmente mueven con cierta importancia al mercado son datos americanos, ¿no? Puede parecer un tanto curioso, pero con la gran globalización que tienen los mercados, pues es así. El paro, quizás, sobre todo el mensual, ¿no? También el que sale todos los jueves a nivel semanal, pero especialmente el paro mensual que da el primer viernes de mes, pues provoca grandes, sobre todo cuando sale desviado, por supuesto, ¿no? Provoca o puede provocar grandes movimientos en las bolsas. Los datos aquí más bien locales, pues bueno, ya te digo, al final también hay que pensar que el IBEX es un índice poco representativo de la economía española, ¿no? O de la economía de la calle, para entendernos, ¿de acuerdo? Es decir, al final está formado principalmente por multinacionales que tienen su negocio muy diversificado. Y evidentemente que se ven influenciados una parte de su cuenta de resultados por la economía española, pero una muy buena parte no, y por lo tanto, pues bueno, al final España es un país de pymes, de muchos autónomos, de mal, y esto pues no está en el índice, ¿no? En el índice solo están las grandes empresas, que por supuesto tienen una parte importante de la economía, pero no, en mi opinión, no es muy muy representativo de lo que es la economía española o lo que todos vemos en la calle, ¿no? Es que es algo que siempre me ha llamado la atención porque lees un poco medios que reflejan la actualidad americana y siempre dice, pues mira, como hubo pues 100.000 empleados más el mes de octubre, por ejemplo, en Estados Unidos, pues claro, Wall Street ha subido y tal, o sea que lo relacionan bastante aquí pues como si fueran en otra historia, en otro mundo, ¿no? Y es algo que me ha llamado la atención. Pues vamos ya con... Sí, y no, y lo más, perdona, Fran, y no sí, solo sí, eso, sí. Es que realmente mueve el IBEX, ¿de acuerdo? O sea, sale el paro americano y se mueve el mercado americano, pero se mueve mucho el mercado europeo. Es decir, cuando publican el dato a las 2:30, que no hay más que estar delante de las pantallas viendo el DAX, viendo el IBEX, y provoca grandes movimientos en los índices europeos, ¿no? Es realmente la dependencia americana a nivel de datos macroeconómicos es absoluta, la verdad. Se deja notar, desde luego. Pues no sé si te lo he dicho, que estamos en el programa Economía y Finanzas, estamos en directo en la red de emisoras de MB Radio en la península, Canarias y también, desde hace muy poquito, en las Islas Baleares. Y para que veas que no te engañamos, son 20 minutos sobre las 9 de la mañana, la hora que debe tener el amigo Sergi, y yo tengo una horita menos porque estoy aquí en Las Palmas de Gran Canaria pasando menos frío que vosotros, supongo, 8 y 20. Frío por un tubo, ¿no, Sergi, por allá? Pues ha habido, sí, parece, dice al menos que parece que rebota. Esa mañana aquí estábamos a 4 grados, ayer estábamos a 0, pues parece que la cosa empieza empieza a ir hacia un invierno más normal, ¿no? Porque la verdad es que sí que ha estado haciendo bastante frío. Y aún estamos en una zona aquí en la zona de Tarragona que, bueno, pues aún parece que no ha sido de lo peor de todo, ¿no? Ahí está. Pues vamos con los titulares ya de la prensa económica y la pregunta que nos hacemos siempre, ¿cuántas veces aparecerá la palabra Grecia en los titulares? Pues vamos a averiguarlo enseguida. Empezamos con el diario Expansión, que abre con la bajada del IBEX a primera hora. El IBEX vuelve a frenarse con las rebajas de rating y antes de la subasta. Las rebajas de rating a las que hace referencia son que pues Moody's ha rebajado la calificación de España y otros 5 países europeos. Esto va pues con una velocidad increíble. Fitch y Standard & Poor's efectúan una bajada masiva de rating en la banca española y Bruselas expedienta hoy a España por sus desequilibrios económicos. La banca ha engordado en casi 10.000 millones su stock de ladrillo, otro de los titulares que encontramos en expansión.com. Seguimos con las empresas. Podrán comercializar datos personales sin pedir permiso. Aquí se ha levantado una polémica porque, claro, todos estamos acostumbrados a que estamos comiendo, estamos desayunando, estamos haciendo alguna cosa y nos llaman, hola, que soy de la compañía tal, ¿quiere cambiarse con nosotros y tal? Pues nada, a partir de ahora parece ser que va a ser absolutamente legal, transparente y que no va a haber ningún problema, no van a poder bombardear si antes lo hacían, que estaba ahí un poco en el filo de la legalidad, pues ahora te siendo legales, pues la que nos espera. Más noticias. La Unión Europea y Estados Unidos cortejan a China para que invierta. Y rápidamente pasamos al economista.es. La reforma laboral abaratarán más de 3.000 millones el ajuste bancario, el retroceso del IBEX, que también lo refleja el economista, y la rebaja de nota a esos 6 países, incluida España, 6 países de la Unión Europea. Y Bruselas, que expedirantará a España, también lo reflejaba el diario Expansión, por desequilibrios económicos y el Tesoro, que aspira hoy a captar unos 5.500 millones en letras. Y terminamos con 5 días, abre con una guía que es curiosa para saber cuánto va a caer tu sueldo con la subida del IRPF. Hay una tabla y si te fijas, pues es interesante, y si tienes curiosidad, pues nos estás oyendo, pues entras en 5días.com y tienes ahí una tabla, y según lo que cobras, pues te van a decir lo que te van a retener para impuestos. La rebaja de nota España y los otros 5 países, el IBEX busca zafarse del peso de los ratings y el Tesoro se enfrenta al mercado y a Moody's. Se refiere a esa subasta que va a tener lugar a lo largo de la mañana. Y la zona euro se ve capaz de resistir la quiebra de Grecia y su regreso al dracma. Y aparece pues unos bomberos y un perro, los sempiternos perros griegos de Atenas. Me explicaron ya cómo funcionaba el tema de los perros, que están ahí, son medio silvestres, pero la gente los cuida más o menos bien. Y están ahí pues un poco las hogueras, los bomberos apagando el fuego. Ayer, Sergi, me recordaba las hogueras de San Juan, lo de Atenas, porque estaba allí todo en llamas. Hombre, no es una metáfora así como muy, muy normalita, pero bueno, digo, joder, todos los medios aparecía con Atenas en llamas y me recordaba mucho los diarios que vimos el 25 de junio con todas las hogueras allá a lo largo de las playas y tal. Pues digo, pues mira, es parecido, pero lo que pasa que no estamos ni en San Juan, ni en junio, ni en España. Y bueno, comentando un poco las noticias, ¿te ha llamado la atención alguna de estas? ¿Te llamó la atención la rebaja de rating a España y a esos otros países del euro, Sergi? Bueno, sí, llama un poco la atención, cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, porque ya pues nos vamos un poquito acostumbrando y es hasta y es en cierta manera positivo que el mercado cada vez pues haga menos caso un poquito de las agencias de rating, ¿no? Que salió por la noche y bueno, tampoco ha habido un gran efecto. En otras ocasiones pues realmente provocaba esto una abertura en los mercados realmente dramática, ¿no? Y ya hemos visto pues bueno, que el mercado ha abierto un poquito siguiendo la misma pauta de ayer, es decir, no nada extremadamente grave, ¿no? Bien, bueno, la verdad que no sé, yo las agencias de rating no sé, sí que sé un poquito los criterios que siguen, pero bueno, al final son a veces uno tiende a pensar que son un poquito subjetivos, ¿no? Aunque evidentemente ellos harán su trabajo y seguro quiero pensar que lo están haciendo bien, porque sí que parece que en el pasado no lo hicieron tan bien, ¿no? Eso sí que parece bastante claro, ¿no? Porque muchas empresas quebraron con rating AAA o AA, quiere decir que realmente esto no No tiene mucho sentido. Parece que ahora son quizá un poquito más cuidadosos y les lleva pues a rebajos continuas de la zona euro, ¿no? Y el tema griego, pues bueno, vamos a dar vueltas siempre sobre lo mismo. Les exigen realmente unas condiciones realmente muy duras. Yo, la verdad, hay poco, excepto la señora Merkel y el señor Sarkozy, parece ser poca gente, leo, que esté de acuerdo con la dureza en las medidas, ¿no? La mayoría de economistas o de gente que oigo hablar o leo, pues realmente entienden que quizá están apretando demasiado las tuercas, ¿no? Demasiado las tuercas, que quizá evidentemente que hay que hacer ajustes, evidentemente que Grecia tiene que devolver todo el dinero, o buena parte, o mejorar su crecimiento, ¿no? Porque no olvidemos que Grecia entró en Europa mintiendo, por eso no es algo que no hay que perder de vista, es decir, falseó las cuentas y por eso consiguió acceder al euro. Entonces, desde ahí, pues hay que hacer ajustes, pero bueno, quizá entiendo yo que deberíamos de darles un poquito más de tiempo, ¿no? Porque si nos ponemos a dieta y en vez de nos decir, bueno, pues tienes que adelgazarte 30 kilos, o sea, vamos a estar 2 meses solo bebiendo agua, bueno, pues igual nos quedamos en el camino, ¿no? Es decir, pues habrá que ir perdiendo peso poquito a poco, es decir, con un control, pues un poquito es lo mismo, ¿no? Yo creo que se están excediendo un poquito, y de ahí pues las enormes protestas y las luchas que hay en las calles, que al final pues evidentemente no un país no puede crecer cuando está en de esa manera, ¿no? Claro, eso, además está claro, ¿no? Yo leí un artículo, no recuerdo ahora dónde, que explicaban que incluso después de la Segunda Guerra Mundial a Alemania las condiciones que les pusieron para pagar un poco sus deudas pues fueron bastante más benévolas que lo que está ocurriendo con Grecia, o sea que le dieron bastante más cuartelillo del que le están dando a Grecia, y no sé, tiene razón en lo que comentas, que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Que bueno, tienen que pagar la deuda, pero que les den un margen bueno para que no tengan a la mitad de la población. Ayer leí otro comentario, otro análisis, que decía que la Unión Europea ya se había preparado para sofocar la hambruna que podría padecer Grecia si llevaban a cabo todos los recortes. Y eso me parece a mí una verdadera pasada, ¿eh, Sergi? Es lo que te comentaba, es que claro, es decir, yo entiendo que se están pasando, o sea, es mi impresión, ¿no? Mi impresión es que se están pasando y que ya digo, que insisto que es verdad, que en términos de justicia, no de justicia social, que ahí es indiscutible que no, sino en términos de justicia estricta, es decir, pues ellos mintieron, ellos realmente han habido una corrupción enorme, realmente allí muy poca gente paga impuestos, es decir, hay una serie de historias que realmente provocan que ellos estén así. Es verdad que son una gran parte responsables, ¿no? Pero un poquito el ejemplo que te ponía de la dieta, es decir, bueno, una persona se ha engordado y pesa 200 kilos, es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? Es decir, pues claro, si queremos que esa persona pues se recupere, mejore su salud, pues lo tenemos que hacer poquito a poco, ¿no? No vamos a, como realmente ha cometido excesos, lo ha hecho mal y se ha engordado de una manera pues realmente que ha puesto en peligro su salud, pues ahora lo dejamos ahí, lo ponemos a agua para que realmente acabe muriendo. Pues es un poquito la analogía que podemos hacer con Grecia. Pues quizá habrá que ponerlos a dieta, realmente tienen que mejorar, tienen que devolver una parte de la deuda, tienen que mejorar su crecimiento. Pero bueno, habrá que hacerlo de una manera ordenada, poco a poco, ayudándoles no solo a recortar deuda, que es lo que hacen, pues unos recortes de gastos realmente fuertes, sino también permitirles unos recortes un poquito quizá no tan duros y que estimulen un poquito el crecimiento, ¿no? Claro. Que también es verdad que es fácil decirlo y no tan fácil hacerlo, porque pues hay problemas ahí estructurales que un poquito hace bastantes años también pasaba aquí, quizá no tanto, pero bueno, hace muchos, unos cuantos años aquí pagábamos muchos menos impuestos que ahora, ¿no? Sí. Y pues Grecia todavía sigue en esta tesitura de que realmente la población pues paga muy pocos impuestos. Hay mucha cultura de no pagar, ¿no? De no pagar al Estado. También quizá por la corrupción que han tenido y demás, y claro, si el Estado no recauda impuestos, pues no hay manera de tirar para adelante, ¿no? Eso está claro. Ahí está. Y me estaba acordando ahora que cuando empiezan las agencias de calificación a rebajar a varios países, y esto pues se generaliza y coinciden dos o incluso las tres, la Unión Europea o algunas voces de la Unión Europea amenazan con crear una agencia de rating de la eurozona. ¿Esto sabes cómo va? O porque yo le sigo la pista, pero solamente cuando dicen alguna noticia y tal, pues mira, le vamos a rebajar o la han rebajado ya, pues ya verás cómo vamos a montar aquí una agencia nuestra y tal y cual, pero luego se termina y no se vuelve a saber nada. Hace como un mes o mes y medio que no sé nada de esto. ¿Tú conoces alguna noticia así de última hora o de buena fuente sobre la creación de esta agencia de rating europea? Pues no, lo mismo que comentas, ¿no? Pero bueno, esto es un poquito lo de... Yo creo que los políticos son... Ese es uno de los problemas ya en general, ¿no? Que la mayoría de políticos lo que son profesionales del voto, ¿de acuerdo? Sí. No profesionales de la gestión. Y como profesionales del voto, pues siempre intentan perder el menor número de votantes posibles, seguir lanzando los mensajes que les conviene más en ciertos momentos, ¿no? Y esto pues es una cosa que les va muy bien para, igual que el famoso tema del ataque de los especuladores, que no digo que no lo haya, cuidado, pero es decir, pues cuando se habla mucho de estas cosas, normalmente vienen de la mano de políticos, que desvían un poquito la atención, así no piensas que son ellos los que lo han hecho mal, etcétera, ¿no? Es decir, es un tema, sí, no digo que no tenga sentido, por supuesto que lo tiene y puede ser que fuera bueno, porque al final siempre hay un cierto patriotismo, llamémosle corporativismo, patriotismo, ¿no? Entre las agencias, y es verdad que pues para rebajar a lo que son Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, pues les cuesta mucho más. Es verdad que lo tienen más fácil con el resto de países, y quizá no fuera una mala medida, pero bueno, lo que te decía, solo se habla cuando realmente nos critican a nosotros, ¿no? O sea, cuando hay una rebaja negativa, entonces nos acordamos de eso. Pues bueno, quizá debería hacerse, pero pues bueno, ya habrá tiempo de hacerlo, y lo primero ahora mismo es salir para adelante, pienso yo, y dejarse de gastos que realmente son superfluos, ¿no? Exactamente. Pues hacemos un repaso a cómo están los índices, cómo terminó Estados Unidos y también el cierre de Japón, y ya pasamos a las consultas de los oyentes. Hace un par de horitas, concretamente a las 7 de la mañana, hora nuestra, cerró el Nikkei allá en Tokio, subiendo pues medio puntito, 0,59%, y supera de nuevo los 9.000 puntos que los había perdido pues hace 2 días. Pues mira, algo es algo. Ayer las bolsas en Estados Unidos, el Dow Jones cerró con una subida del 0,57%, el Nasdaq 100 con una subida del 0,87%, el S&P 500 subiendo un 0,68% y el Nasdaq Composite que subió un 0,95%. Hay que ver cómo están las bolsas americanas, Sergi. Están que espectaculares. Sencillamente espectaculares. Y ahora mismo, pues para resumir, todos los índices, los 8 o 10 índices que tomamos como referencia de Europa, están en rojo, exceptuando, ahora mismo se ha dado la vuelta, el MIB Index de Milán, que bueno, sube prácticamente nada, 0,03%, y el que más pierde, pues ahora mismo el índice belga, hace un momentito era el IBS 35. Pues vamos ya con las consultas, que en este caso pues va a contestar el amigo Sergi Sánchez de sersansistemas.com. Ya sabes que para hacernos llegar las consultas tenemos 3 vías. La primera, la telefónica, marcando el 91-751-9721. Repetimos, 91-751-9721. Ese es un contestador, dejas tu consulta y nosotros la recogemos. La segunda fórmula es a través del correo electrónico, que debes enviar a mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera fórmula es entrando en elmundobursatil.es, pinchas en foro y buscas el canal que se llama Consulta a los analistas del programa Economía y Finanzas. En cualquiera de esas tres fórmulas puedes dejar tus consultas, nosotros las trasladamos a los analistas, y es lo que va a hacer ahora mismo el amigo Sergi Sánchez de sersansistemas.com. Pues vamos, si te parece, Sergi, con las consultas. María nos hace la primera, y es la primera vez que entra en el programa. Antofagasta, que no sé, me suena a minas, pero bueno, sácame de dudas, Sergi, porque te suena bien, Fran. La primera vez que lo es digo. Un productor de cobre muy importante, cotiza en Londres. Bueno, realmente es si no es el que más, está entre los más importantes del mundo, ¿no? Pues bien, está bastante en línea con el mercado, ¿no? Realmente el sector minería o materiales básicos es un sector muy cíclico y realmente suele ir bastante pegado a los índices, ¿no? No suele haber una gran separación. Buen aspecto, lleva ahora en el corto plazo unas jornadas un poquito en lateral, en lo que parece un triángulo de continuación alcista. Pero bueno, si María, no sé si es un inversor más bien a corto, más bien a medio, si las tiene en cartera, yo le recomendaría que cerrando por debajo de la zona de los 1.280-85 peniques, pues se podía plantear reducir o cerrar, depende del perfil inversor, pero insisto que incluso en ese caso creo que sería una corrección para continuar subiendo hasta la zona de los máximos, por lo menos, ¿no? Cerca de los 1.500 peniques. Pero ya le digo, esta es la zona ahora mismo a vigilar de control, 1.280 peniques aproximadamente, siempre hablando en cierres, ¿de acuerdo? Mientras no cierre por debajo, no hay ni el más mínimo deterioro, y lo más probable será que continúe subiendo, aunque como decíamos al principio, pues bueno, pueden haber ciertas correcciones o consolidaciones. Ni nada sube eternamente ni nada cae eternamente. Al final los mercados van haciendo sus crestas, sus correcciones, que es normal, incluso diría que es saludable, ¿no? Y por curiosidad, ¿el cobre ahora mismo está funcionando bien? ¿Está en senda alcista, senda bajista, lateral? No hace falta que lo mires, simplemente si recuerdas más o menos cómo está el cobre, porque me llama la atención que si el cobre pues no está subiendo mucho el precio, pues que una empresa que se dedica a recoger cobre de minas pues esté funcionando bien. Una pequeña contradicción, ¿no, Sergi? Sí, puedes ver. Hombre, las materias primas, la verdad que, bueno, ya sabes que son tremendamente volátiles, ¿no? Es decir, hace bastantes años que hay bastante, o sea, hay una parte de la demanda que proviene de China, de los nuevos países que se tornan desarrollados, pero también hay bastante especulación, ¿no? Las materias primas, hay mucho hedge fund operando, entonces pues sí que las convierte en productos bastante volátiles, ¿no? A ver, el cobre está en línea con los mercados, la verdad. Es decir, sí que lleva unas jornadas, pero un poquito lo que decíamos en Antofagasta, está un poquito lateral, pero realmente está en una tendencia bastante buena y la correlación es bastante alta, ¿eh? Estas empresas mineras, como bien comentabas tú, suelen tener bastante correlación, aunque van un poquito retrasadas, ¿eh? Suben menos que las cuando hay una tendencia alcista sólida en las materias primas, las siguen, pero un poquito retrasadas. Suele subir más las commodities, ¿no? Pero bueno, el cobre sí que está en una tendencia que podemos considerar alcista, aunque a muy corto plazo parece que está corrigiendo, pero sí que está alcista ahora mismo el cobre, la verdad. Perfecto, pues nos vamos a otro valor, en este caso del IBEX 35, que es Fomento de Construcciones y Contratas, FCC. No firma la consulta, es un anónimo. Y Sergi, ¿qué le puedo decir de esta empresa que me resisto a decir que es constructora inmobiliaria, porque están ya casi tan diversificadas que meterlas en un apartadito, pues ya dices, me he equivocado, ¿no? Sí, cuesta más. Han hecho un buen trabajo de diversificación, la mayoría de ellas, y obviamente pues son muchas empresas de servicios, empresas, están bastante diversificadas, aunque evidentemente pues tienen negocio constructor. Lo que pasa es que el negocio constructor está mal en España, ¿no? Pero no en todo el mundo, ni mucho menos. China, por ejemplo, está creciendo a cotas tremendas, ¿no? O Brasil, o sea, hay muchas zonas realmente que el negocio constructor sigue funcionando o que ya han pasado su burbuja particular, ¿no? El caso de los países nórdicos, o Alemania, o Suiza, etcétera, o hay Suecia, etcétera, ¿no? Países que en su momento pasaron un poquito su ajuste y que ahora le está tocando a España, Irlanda, a otros países, ¿no? Bien, FCC está pues realmente, si miramos un chart un poquito de medio plazo, en un gran lateral que parece de continuación alcista. La verdad que hasta que no supere la zona de 20 no podemos estar seguros, y eso sería una señal realmente de que sería muy probable ver subidas fuertes en el valor, ¿no? Por encima de los 20 euros. Es verdad que por debajo, perdiendo la zona de los, es un soporte un poquito decreciente, pero bueno, más o menos la zona de 17.50, 17, ¿de acuerdo? Pues empezaríamos a pensar que va a irse para abajo, ¿no? Pero digo, está en un gran lateral que va a depender un poquito evidentemente de lo que haga el mercado, ¿no? Pero mi sensación es que tiene más aspecto más aspecto de subir que de bajar, pero sí que ya le digo que pues, si quiero en otra ocasión os puedo ir consultando a ver cómo va dibujando el chart, pero ahora mismo por debajo de 17.30 yo personalmente la vendería, pero digo que no me parece que sea lo más probable que lo haga, ¿no? Perfecto, pues nos vamos a otro valor, también se estrena hoy en Economía y Finanzas, me parece que es la primera vez que lo preguntan, que es Rolls Royce. Ojalá pues tuviéramos un coche con esa motorización, pero Rolls Royce, aparte de los coches, pues fabrica unos motores fantásticos. Por ejemplo, yo recuerdo British Airways, todos los motores de sus aviones son Rolls Royce, son pedazo de motores y bueno, en muchos aviones Rolls Royce son los que un poco suministran ese tipo de motores, que no solamente son los coches. Rolls Royce, ¿qué le puedes contar a la amiga en este caso? ADA 103, Sergi. Pues que está en máximos históricos, con lo cual pues está, bueno, muy cerca, no exactamente estos días está máximos, pues está en la zona de máximos históricos. Como bien decía, el fabricante de motores muy muy importante y por la parte más conocida por el público de lujo, pues de los coches de lujo, ¿no? Pero y realmente el lujo está funcionando bien, ¿no? Pues, aunque pueda parecer contradictorio, pero las empresas de lujo están funcionando bien, están vendiendo cada vez más, realmente están funcionando muy muy bien, ¿no? Sí. Pues bueno, la verdad que sí que aquí me ceñiría a la zona de los 730 peniques, ¿de acuerdo? Está cerca de 780 ahora mismo. Para controlar el riesgo en caso de que corrigiera. Sí que por debajo de esa zona pues me plantearía reducir o cerrar, porque es un valor que está muy fuerte, pero ya lo digo, o sea, eso sería hablando del corto plazo, porque ya digo, está en una tendencia muy muy sólida y los soportes, digamos, estructurales o los soportes de largo plazo pues están ahora mismo lejísimos, ¿no? La zona de los 500, 520 peniques, esa sería la zona que realmente nos hablaría de que la tendencia alcista de largo está agotándose, pero eso ahora mismo está muy lejos. Por lo tanto, lo mejor es reducir un poquito si uno va a largo plazo, perdiendo esta zona de los que comentaba, los 720, 725, y dejar correr los beneficios, que es una cosa que siempre hay que hacer, ¿no? Es decir, muchos inversores me encuentro que hacen un poquito lo contrario, ¿no? Cuando ganan con una acción la venden y cuando pierden entonces no la venden, ¿no? Es un poquito exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Cuando uno cojo una acción que está en tendencia alcista y no hay motivo para venderla, por más que estén máximos históricos o pensamos que ya no va a subir más, pues no tiene por qué ser así. Hay que mantener siempre al revés estas empresas que están fuertes, que en el largo plazo al final acaban dando muy buenos retornos hasta que dejen de estar alcistas. Y un poquito lo contrario, cuando contamos una acción que pasa a bajista, pues lo que hay que hacer es venderla y buscar otra opción mejor que esa, ¿no? Pues seguimos con más consultas que ya sabes nos puedes hacer llegar vía telefónica, vía foro del mundo bursátil o también vía correo electrónico. Nos pregunta la amiga, vamos a ver, Ana, nos pregunta por Hewlett Packard, la empresa está de informática, supongo que estará metida en hardware, porque a veces dudo, porque digo, esto está en hardware, y dice, no, está en software, una cosa que me ha sorprendido. Apple me parece que no sé si lo meten en software o en hardware. Pero tenía ahí dudas y estuvimos un poco un día comentándolo, no sé con qué analista, y me sorprendió bastante. Le digo, pero ¿cómo puede estar en software si fabrica? No, pues está en software. O al contrario, está en hardware y yo pensaba que tenía que estar en software. Bueno, cosas de esta. Supongo que estarán en hardware, ¿no? Sí, también a veces depende un poquito del origen de la empresa, ¿no? Porque empezó de una forma y luego un poquito a poco va cambiando y entonces pues no siempre se cambia rápidamente de sector a nivel de clasificaciones, ¿no? Pero y que cada vez hay, como bien decíamos antes, por ejemplo, con el caso de las constructoras, ¿no? Hay empresas que cuesta un poquito de ubicarlas, ¿no? Porque hacen un poquito de las dos cosas. No, pero Hewlett Packard en este caso es clarísimamente hardware, ¿no? Si no es el principal, es que siempre están ahí en la pugna con Dell, ¿de acuerdo? Es decir, cuál es el que más vende, pero está, si no es el primero, es el segundo proveedor de ordenadores del mundo, ¿no? Impresoras, etcétera, todo este tipo de productos, ¿no? Pues realmente HP está bastante bastante distinto al mercado americano, ¿no? Que es con el que debemos compararlo, ya que cotiza incluso en el Dow Jones, HP, ¿no? Es una empresa realmente muy muy fuerte, ¿no? Las caídas han sido realmente realmente muy muy fuertes. En la caída de agosto en general del mercado pues la llevó a la zona de los mínimos del 2009, incluso llegó a perforarlos, y desde que el mercado está remontando pues ella también lo está haciendo, pero con más miedo que vergüenza, digamos, ¿no? Realmente le está costando, y no podemos decir todavía que sea una, en el largo plazo, una empresa claramente apostar. Ahora bien, sí que en el corto pues presenta una estructura de mínimos y máximos crecientes, es decir, sí que parece que está acompañando al mercado, aunque insisto, con un peor comportamiento relativo, es decir, sube menos que los índices americanos, y nos podemos fijar a muy corto en la zona de los 28 dólares, ¿de acuerdo? Está claro el soporte, y la que es realmente muy muy importante, que yo en caso de pérdida pues recomendaría cerrar sin duda la posición, es la zona de los 25 dólares. Insisto en este caso, porque aquí sí que hablamos de un valor que en el medio largo está bajista, ¿de acuerdo? Es decir, está todavía parece que sencillamente la subida es un rebote de las fuertes caídas que arrastra en los últimos años, y por lo tanto, perdiendo la zona de 25, el precio nos estaría indicando que lo más probable es que esté reactivando su tendencia bajista principal, y por lo tanto habría que salirse, porque pues no tenemos ni la más mínima idea de dónde puede acabar esta tendencia. Mientras se mantenga, pues cabe la posibilidad que finalmente este rebote sea el inicio de una reordenación alcista de mayor grado, porque al final toda tendencia empieza siempre por una corrección. Esto lógicamente es así, aunque ya digo que de momento no lo parece, porque su comportamiento relativo es débil con relación al mercado, y lo normal es que un valor castigado que intenta reordenarse de largo plazo pues estuviera haciéndolo mejor que el índice, porque además es un sector tecnológico que realmente es el que está tirando, ¿no? En el Nasdaq, aunque es verdad que ahí, si entráramos en el detalle, pues lo que más tira no es el hardware, ¿no? Sino más bien pues el software o las empresas de servicios de tecnología, ¿no? Ahí es donde están tirando más fuerte, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, muy muy atenta a la zona de los 25 dólares si va en el largo plazo, y si va corto en la zona de los 27 dólares. Pues seguimos también con informática, comunicaciones. Apple, pues me parece que tiene que estar en hardware, supongo. Y Apple lo están preguntando mucho últimamente, y además no sé si habrás visto esa publicidad que han sacado, que dicen que por primera vez el valor de la acción vale lo mismo que un iPhone. Entonces están sacando pues una publicidad que es bastante ingeniosa, porque claro, estás diciéndole, fíjate qué pedazo de acción tenemos que vale como un iPhone, y también le estás diciendo, fíjate qué pedazo de teléfono tenemos que vale lo mismo que una acción nuestra. ¿Conocía esta publicidad de Apple? Pues no la he visto, la verdad que no la he visto, pero bueno, es realmente, es curiosa, es realmente, sí, ingeniosa, y la verdad que es que Apple es una empresa admirable en todos los sentidos, una empresa que trabaja muy bien, que cuida mucho al consumidor, que lo escucha, es decir, es una empresa muy bien orientada, y bueno, y ahí están sus resultados, ¿no? Batiendo siempre resultados trimestre tras trimestre, aumentando ventas, sacando siempre productos que realmente se venden muy bien, es decir, pues realmente el caso de Apple es una historia de éxito, sin duda. Pues la pregunta, en este caso un anónimo, y nos pregunta por eso, por Apple, a ver qué opinas del valor. A ver, el valor está indudablemente alcista, ¿no? La gente pregunta, pues bueno, porque se habla mucho, continuamente sale que Apple hace un nuevo máximo. Ayer lo hizo, ¿de acuerdo? Es decir, antes hablamos de Ross, que estaba en la zona de máximos históricos. Apple no está en la zona, sino que está directamente en máximos históricos. Ayer mismo los volvió a marcar. Y está pues en una tendencia alcista muy muy muy sólida. Lo que explicaba antes, no, nunca hay que vender una acción que está en tendencia alcista, es decir, no hay motivo para hacerlo. Hablando de inversores de medio largo plazo, inversores que hacen cartera. Después hay muchas técnicas de inversión, muchas estrategias, evidentemente, que pueden buscar reversiones a la media o entradas antitendencia, correcciones, es decir, hay muchas maneras de operar, pero en términos generales, en una cartera diversificada, en una cartera de inversión, pues es una acción que, si está perfecto, nos aprovechamos de ella. Tampoco la compraría ahora, por una sencilla razón, o sea, por la sencilla razón de que yo ahora mismo, mi nivel para controlar el riesgo, es decir, aquel nivel a partir del cual yo debo asumir que me he equivocado y vender la posición, está muy alejado, está tan alejado que yo no puedo asumir ese riesgo, ¿de acuerdo? Es decir, mi pérdida sería tan importante que no puedo asumir el riesgo que Apple haga una corrección. Y yo me quedé comprado en la zona de máximos, ¿no? Porque digo, este nivel está muy lejos. ¿Por qué está muy lejos? Pues porque realmente en las últimas semanas pues el valor se ha sobrecalentado mucho, está muy sobrecomprado. En corto y en medio plazo, realmente, ya digo, la sobrecompra es muy importante, y eso quiere decir que en cualquier momento el valor puede hacer una corrección, como decíamos antes, en el mercado. Sería del todo lógico y normal, y eso no implicaría un cambio de tendencia. Por lo tanto, si se está en el valor, yo lo mantendría sin ningún tipo de problema. Es incluso difícil fijar stops, ¿de acuerdo? Porque la subida está vertical, que es complicado fijar stops. Una referencia bastante clara es la zona de los $420, porque ahí tiene un gap de ruptura importante, y no parece lógico, no parece saludable que un valor en tendencia alcista tan sólida llegara a cerrar por debajo de esa zona. Me parecería extraño. Y ahí sí que me plantearía a menos reducir la posición, pero digo, está muy lejos de esa zona, ¿eh? Es decir, ahora mismo ayer cerró a $502.60, estamos hablando de la zona de los 420, es decir, ese sería el mínimo nivel para que el valor tenga algún tipo de deterioro técnico. ¿Vale? Y eso es una caída, pues figúrate, estoy aquí calculando mientras hablamos, del orden del 16 y el 18% de caída. Sí, es decir, ese es el mínimo stop que ahora mismo yo veo. Por lo tanto, por eso recomiendo esperar. Si no se está, no entrar. Esperar alguna mejor oportunidad, y si se está dentro, mantenerla sin ninguna duda y aguantar las correcciones que haya, que las habrá. Pero es un valor que, digo, está en tendencia totalmente alcista, está en lo que llamamos subida libre, es decir, que no tiene resistencias conocidas por arriba, ¿no? Perfecto, pues nos vamos con otro valor, este C, a qué índice pertenece, porque se lo preguntaba Sergi, que es DuPont, que está en el FTSE londinense, pero bueno, no me sonaba de nada. ¿Qué le puedo decir en este caso a la amiga Rossi sobre este valor que, según me has comentado, pues está en el sector químico, ¿no? Sí, pues pero espera un segundito, porque estaba aquí en mi software, en el Visual Chart, y lo acabo de perder. Cuestiones técnicas que a veces pasa, porque lo tenía en la pantalla. Pues no te preocupes, pronto, no pasa nada. Mientras lo recuperas, seguimos, si te parece, con otra. La dejamos para el final, si no, venga, perfecto, si no te importa. No, te quería dar tiempo con una curiosidad, pero bueno, pasamos con Cisco, por ejemplo, que nos pregunta otra amiga, Marga, sobre este valor también de informática, telecomunicaciones, del índice, pues debe ser algún Nasdaq, ¿no? Cisco, me decías, ¿verdad, Fran? Cisco, exactamente, sí. Nos lo pregunta Marga. Pues Cisco, sí, está, bueno, Nasdaq también está en el... También está en el Dow Jones Industrial. Cisco es un clarísimo mantener, ¿de acuerdo? Es un valor que de hecho tenemos bastante recomendado de hace tiempo. Arrastró una tendencia bajista bastante sólida, y ahora hace unos meses, en octubre concretamente, pues de septiembre a octubre se dio la vuelta al alza claramente, iniciando una secuencia de mínimos y máximos crecientes que de momento mantiene. Muy claros los niveles de control. A corto plazo, si se va muy a corto, la zona de los 19-27 pues ofrece soporte y no debería de perderse en un contexto de corto plazo alcista, ¿de acuerdo? Pero realmente, mientras perder esa zona solo nos hablaría de una probable corrección, pero nada más. Para tener mayor deterioro técnico de medio plazo, deberíamos perder la zona de los $17, ¿de acuerdo? Esa sería la zona que nos hablaría de que el valor se deteriora en plazos mayores. Mientras no pierda $17, ahora mismo está en la zona de los 20, pues no parece que vaya a tener mayor problema, ¿no? Perfecto. Y si quieres, tengo DuPont. Aquí DuPont, que la he ido localizando mientras hablaba. Perfecto. Pues mira, en cuanto a DuPont, esta está más en línea con el mercado, por lo que comentamos antes con Antofagasta, ¿no? Es decir, son valores bastante, no es lo mismo, pero tiene cierta relación al sector químico, también es muy muy cíclico. Lo único que veo es que a corto plazo pues está muy muy sobrecomprada, incluso cuesta encontrar soportes a muy corto plazo. La única zona que veo, ya digo, es de poco soporte, la zona de 49.70, bueno, ofrece un poquito de soporte, pero realmente el nivel importante, un poquito con analogía de estos 17 que decíamos de Cisco, pues sería en la zona de los $42.60, ¿de acuerdo? Mientras no perdiera esta zona, no tendría ningún tipo de deterioro, porque además ese sería el mínimo de un gran hombro cabeza hombro invertido, que es una figura de vuelta de bajista hacia alcista que ha confirmado en el chart semanal. Y que perderlo pues anularía esta figura y nos haría pensar que ha fallado y que se va para abajo, ¿no? Pero digo, no me parece en absoluto lo más probable. Creo que cuando acabe esta pequeña consolidación que lleva, lo que comentábamos un poquito del mercado en general, pues va a continuar subiendo, y creo que es un valor que me gusta bastante, ¿no? Que le veo bastante, bastante potencial ahora mismo a Dupont. Perfecto. Pues vamos con la última consulta que nos hace el amigo Gator, otro de los habituales de los consultorios de economía y finanza, y nos pregunta por un índice, por el FTSE londinense. ¿Qué le puede decir el amigo Gator? ¿Ahora está para hincarle el diente el FTSE? Bueno, el FTSE es el índice europeo que no eurozona, ¿no? De más pegado a los americanos, ¿no? Siempre va, de hecho lo miramos mucho para ver eso, ¿no? Si las rupturas europeas son fiables. Me gusta mucho, es decir, no ahora, ya viene alcista de hace bastantes meses y sigue en este proceso en línea con los americanos. Ahora muy corto, pues lleva pues 5 o 6 jornadas en lateral consolidando un poquito las últimas subidas, y sí que pues si cierra por debajo de este pequeño rango de la zona de los 5.800, 5.840, pues sí que parece que pudiera corregir, pero nada más, realmente sería una corrección en mi opinión para continuar subiendo. Me preocuparía más que perdiera la zona de los 5.600, ¿de acuerdo? Ahí sí que ya me preocuparía un poquito más. Pero ya digo que ni incluso en ese caso podríamos decir que se haya anulado la tendencia alcista. No está muy lejos de sus máximos, que es la zona más o menos de los 6.100. No está muy alejado, pero en mi opinión no debe alcanzar, incluso probablemente superar esa zona en próximas semanas, ¿no? Perfecto. Y tengo una curiosidad, pero bueno, estamos a 3 minutos del final, que en el FTSE siempre decís, pues mira, por ejemplo, Dupont o Rolls-Royce están 700 peniques. No decís, pues, 7 libras,22, como dirían, por ejemplo, el Santander. No dicen, pues mira, si está 5, por ejemplo, no dicen, está 580 céntimos. Me ha llamado la atención porque se habla de peniques, y 100 peniques es una libra en el FTSE, y en el resto de índices pues no usan pues dólares o euros y tal. ¿Sabes es una curiosidad que me acabo de observar? Si lo sabes, y si no, pues nada, ya. No, bueno, entiendo, pues no, la verdad que ahora mismo me coges un poco con ese tema, pero hombre, entiendo que es una pues que se ha acordado así, ¿no? Es decir, la mayoría de acciones sí que cotizan ordinarias de 5 peniques, de un cuarto. En el nombre de las acciones siempre se dice la referencia que tiene, okay, que tiene, okay, la acción, okay, en peniques. Pero siempre hemos trabajado con eso, y la verdad que es que no nunca me he preguntado el porqué, ¿no? Son aquellas cosas que la haces con naturalidad y no creas por qué. Solo un pequeño matiz, más que nada por no despistar a los siguientes, porque quizá me expliqué yo mal antes. Rolls sí que está en el FTSE, pero Dupont es americana, ¿de acuerdo? Dupont está en el Dow Jones, ¿de acuerdo? Okay, no, okay, está en el FTSE. En el FTSE está Antofagasta, que la hablamos al principio, y está Rolls, ¿de acuerdo? Esas son británicas. Pero en el caso de Dupont la encontramos en dólares, ¿de acuerdo? Se está en los índices americanos, concretamente en el Dow Jones. Perfecto. Pues rápidamente, ¿qué es lo que se pueden encontrar en sersansistemas.com ahora mismo? Ya no he mirado la página, no sé si la tienes ya operativa o estás todavía trabajando en ello. No, está, bueno, ahora ya se puede acceder al dominio, al menos, ¿no? Estamos volviendo. Bueno, hay que pensar que ya llevamos muchos años en el mercado, ¿eh? Lo que pasa es que estamos volviendo después de una etapa en una casa de bolsa, y poquito a poco vamos poniendo la página a tono. Esperamos en las próximas semanas ya poder ofrecer pues todo tipo de productos, sobre todo muy muy centrado va a estar en los sistemas automáticos de trading, ¿no? Ya lo iremos hablando en posteriores entregas, ¿no? Perfecto, pues Sergi Sánchez de Sersan Sistemas, muchísimas gracias y te emplazamos para la próxima semana, ¿de acuerdo? Venga, gracias a vosotros, Fran, un saludo. Y por nuestra parte, nada más, que estamos sin tiempo. En la producción, Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Ahora ya el informativo, y volvemos pues dentro de unas horitas, justo al cierre de los mercados, a las 7:05. Hasta entonces, muy buenos días. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.